Bien, el Servicio de Salud Poblacional, para empezar a describir brevemente quiénes somos y dónde nos encontramos trabajando, ¿no? El Servicio de Salud Poblacional forma parte de la Dirección General de Salud Pública, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, según el nuevo decreto de estructura del 1 de agosto del año 2007. Dentro de la Dirección General de Salud Pública realizan sus competencias, su trabajo, cuatro servicios: el Servicio de Promoción de la Salud, el de Vigilancia Epidemiológica, la Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas y el Servicio de Salud Poblacional. ¿Cuáles son concretamente nuestras áreas de trabajo dentro del servicio? Pues fundamentalmente se desarrollan a través de dos secciones: la sección de información sanitaria y la sección de programas de prevención. Dentro de la sección de información sanitaria, las principales áreas de trabajo que se desarrollan, bien propiamente desde la sección o en coordinación con otros servicios o departamentos de servicios centrales o de atención primaria y atención especializada, son los siguientes. En primer lugar, el análisis de situación de salud en Asturias, el observatorio sobre drogas para Asturias, el registro de mortalidad, el registro de mortalidad perinatal, el registro de enfermos renales crónicos, el registro de interrupción voluntaria del embarazo y el EPI, que es un estudio de investigación específico de aspectos relacionados con nutrición y cáncer. Dentro de la sección de programas de prevención, las fundamentales áreas de trabajo, también desarrolladas muchas de ellas en coordinación con otros departamentos, son el programa de tuberculosis, el programa de prevención y atención a las personas afectadas por el VIH-Sida, el programa de atención al déficit auditivo infantil, el programa de salud bucodental, el programa de detección precoz de cáncer de mama, la reordenación en la prevención del cáncer de cervix, que es una línea nueva iniciada este año, un intento que se inicia este año, y los programas de detección de alteraciones cromosómicas fetales y de detección de enfermedades metabólicas y congénitas. Para más información sobre cada una de las áreas de trabajo, cada uno de los proyectos, para conocer con más detalle lo que es la estructura del servicio, hemos colgado en la red un blog que es saludpoblacional.wordpress.com para contrastar o tener más información sobre todo esto.